Bueno, ayer fue nuestro trabajo en comisión de presupuesto y hacienda y asuntos constitucionales y legales. Ha sido una jornada muy trabajosa de debate y primero de exposición de los ministros vinculados al área económica, social, y del trabajo y sanitaria, que fueron excelentes exposiciones de los fundamentos y contenidos de este proyecto de ley que va a alterar el rumbo de la Argentina y que sobre todo le pone énfasis a los primeros 180 días. Uh-huh. Está. Graciela, para que nos cuente un poco, usted que estuvo ahí participando de este plenario y que ya conoce el dictamen que aprobó este plenario de comisiones, a ver si nos resume en líneas generales en qué consiste el proyecto, y querríamos saber también cuáles fueron los puntos que fueron sacados, porque se sacó algún punto del proyecto que fue importante, parece que es aquel que tiene que ver con el que daba facultades al gobierno para producir reestructuraciones en el Estado Nacional, y queremos saber también qué suerte corrió aquella iniciativa que, de acuerdo al criterio de los gremios docentes, afectaba el 82% móvil de los jubilados docentes. Así que cuéntenos, ¿cómo quedó esto? Y ¿qué quedó y qué no quedó, no? Bueno, obviamente que una cosa es un despacho, son los despachos, y otra cosa es el tratamiento en el recinto. Uh-huh. Cualquiera de las observaciones que se hicieron en los despachos de comisiones pueden tener últimas alteraciones en el recinto, uh-huh, en la reunión oficial de la sesión legislativa, donde están todos los legisladores, no necesariamente los de presupuesto y hacienda y de asuntos legales y constitucionales. Claro. El proyecto en realidad está poniendo patas arriba el modelo tradicional de desregulación económica y financiera que puso en marcha el gobierno de Cambiemos por allá por el 10 de diciembre de 2015 y primeras semanas de 2016, donde puso el énfasis en la desregulación de los mercados, y eso llevó a posteriori a la liberación de las tarifas, de los combustibles, a la flexibilidad laboral y al endeudamiento que el Estado argentino tomó para cumplir con el 7% de los buitres, digamos, de los acreedores que no habían cerrado en el acuerdo del 2005. Uh-huh. Eso significó el inicio de una espiral de endeudamiento que concluyó con los 44 mil millones de dólares del 2018, cercanos a agosto, que en realidad eran 54 mil, y que fue anunciando el nuevo presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, que no tomaría el resto no enviado de esos fondos del FMI, porque, bueno, es seguir atándose el cuello con endeudamientos, y que en realidad Argentina tiene que generar recursos propios a partir de un cambio en el modelo distributivo. Uh-huh. Estamos con este nuevo proyecto modificando, en primer lugar, la situación de emergencia de jubilados y de familias que están por debajo de la línea de pobreza e indigencia a partir de bonos extraordinarios en dos cuotas a jubilados y pensionados, uh-huh, y bonos a los receptores de asignaciones universales por hijo, fundamentalmente mamás con hijos pequeños, porque esto se resuelve a partir de indicadores dramáticos de falta de alimento en las familias más humildes y de desnutrición en los chiquitos, que además se ha trabajado sobre los indicadores de talla y peso y se comprueba la mala alimentación para engañar al estómago, sin nutrientes y sí con alimentos que generan obesidad y baja altura, lo cual es una clara demostración de la debilidad orgánica de niños y adolescentes. De la mano de esto, hay un rescate de las pequeñas, medianas y microempresas para promover su recuperación productiva, dejando en suspenso pagos como moratoria de una cantidad de endeudamientos que no solo tienen que ver con los bancos, sino que cuando ya las empresas dejaron de poder acceder al sistema bancario por los altos costos y su propio endeudamiento sin las suficientes garantías, recurrieron a no pagar los aportes previsionales y a no pagar los impuestos correspondientes de nivel nacional o provinciales, incluso tasas municipales, de habilitación, etcétera, que han significado un atraso en la recepción de esas contribuciones por parte del Estado Nacional y los Estados Provinciales, y además han significado una caída de aportes al ANSES, y esto hay que revisarlo, como se ha revisado con los gobernadores durante el día lunes, los famosos acuerdos para bajar tributos en los niveles provinciales. Esta es una ley de emergencia que apunta a acomodar un poco la gravísima situación que atravesamos, y esto es muy paradigmático decirlo un 19 de diciembre, para reacomodar la emergencia. Esto ya estaba en la agenda de políticas de corto y plazo instantáneo que se había planteado desde el frente de todos, y no estamos más que cumpliendo con ese compromiso con el electorado y con la Argentina toda, porque no podemos pensar en un desarrollo económico basado en la producción y el trabajo si no recuperamos las fuerzas de la producción, que hay, como todos sabemos, un 60% de la capacidad industrial que está ociosa. Han caído más de 20.000 empresas en los últimos años, se han perdido más de 100.000 empleos, no solo que se han perdido empleos, sino que los que se han ido conservando son en niveles de informalidad muy elevada, superior en algunas ciudades al 40%, y también apelando al monotributo y a la tercerización, que son formas externas de contratación laboral para que sean los propios trabajadores los que asuman el pago de aportes y contribuciones y garanticen su propia seguridad social y laboral. De manera que no podemos pensar en un mediano plazo si no ponemos, digamos, una remediación urgente en las situaciones más trágicas que Argentina, siendo uno de los países de gran producción de alimentos del mundo, tiene a un 30-40% de la población en general con falta de alimentación y a un 60% de los niños en estado de pobreza. Más de uno de dos niños argentinos están en esa dramática situación, y cuando una familia tiene 5 o 6 niños, podemos decir que todos ellos están en situación de vulnerabilidad. Esto afecta también a los adolescentes que dejan abandonados sus estudios de la escuela media para salir a buscar una changa que después desaparece, y deambulan por las calles y después son, digamos, pasibles de caer en el delito por desesperación o por las redes de narcotráfico o de delincuencia que usan a los más jóvenes para captarlos para redes delictivas. Entonces, este es un proyecto integral que ataca... Es una ley ómnibus, como le dicen, ¿no? Claro. Sí, claro, porque ataca la emergencia en varios terrenos. Sí. El alimentario, el sanitario, por la cuestión de la dramática situación que se ha planteado con las personas con patologías crónicas que no pueden acceder, sobre todo las de la tercera edad, a medicamentos para atender diabetes, enfermedades vinculadas a cardiopatías, colesterol, enfermedades óseas, en alta presión, que se tienen que tomar medicamentos a diario, ni que hablar de las terapias oncológicas, de los tratamientos en la discapacidad que atienden situaciones neurológicas y también físicas, de recuperación, de ACVs, etcétera. Y están dramáticamente endeudados clínicas, hospitales, clínicas de obras sociales, las propias obras sociales por las caídas de los salarios, el paso a cobro de remuneraciones en negro, o sea, cifras no remunerativas que no aportan a obras sociales ni entidades gremiales, y también los hospitales públicos, porque la salud ha sido uno de los sectores más abandonados del gobierno de Macri dentro de las obligaciones de atender lo básico por parte del Estado. Entonces, este proyecto, yo quiero explicar a la audiencia que es un proyecto integral que busca compatibilizar lo económico con lo social y lo sanitario y lo laboral, y esto implica también el congelamiento de tarifas por 6 meses para que los argentinos y argentinas, sobre todo los que han tenido más desajustes en su presupuesto familiar o de empresas que necesitan de la electricidad para sus procesos industriales, frigoríficos, etcétera, puedan reacomodar mínimamente sus cuentas, puedan salir de sus endeudamientos más urgentes, puedan las empresas pymes registrarse como tal para acceder a los beneficios, puedan las familias con fondos no bancarios terminar con el a tasas bajas con el endeudamiento que adquirieron con las financieras y usurarias compañías que les han ofrecido digamos recursos financieros para atender emergencias, pero a tasas que llegaron al 200% anual o el 30% o más mensual. Entonces, ustedes pueden entender que por un lado tenemos que atender las emergencias alimentarias y sanitarias, las laborales, por eso tiene que ver también con la doble indemnización en caso de que algún empresario decida deshacerse de personal, de manera de desincentivar el corte de la relación laboral y tener un poquito de paciencia para aguardar, combinando con las medidas económicas, la recuperación de la capacidad de producción a partir de la recuperación de la capacidad de consumo. Y de la mano de esto viene también, para recuperar la capacidad del Estado de hacerse de recursos para cumplir con sus obligaciones primarias con la población en materia de servicios básicos, lo que tiene que ver con gravar con un 30% las compras en el exterior con fines turísticos o la compra de moneda extranjera para ahorro, de manera de creer que es necesario recuperar la moneda nacional y terminar con especular con proteger el valor de los ahorros a partir de la moneda extranjera. Claro, nos queda clarísimo que se trata de una ley total, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde están contenidas grandes de las medidas iniciales de este gobierno. Graciela, le pregunto concretamente, hay un artículo que fue sacado, ¿no? Es el que tiene que ver con esto de rediseñar la Administración Pública Nacional, estas facultades que pedía el Ejecutivo, está confirmado, ¿no? Bueno, se sacó el artículo 85 porque esto puede dar a un trabajo más integrado, más articulado de dependencias nacionales y provinciales. Esto requiere también diagnósticos de las situaciones de distintos organismos descentralizados, revisión de cuentas. Claro. Bueno, es algo que seguramente va a llevar más tiempo y puede aceptarse que se realice en otro plazo y con otros mecanismos. Se formaría parte de otro proyecto, sí. Claro, no puedo dejar de destacar también como parte del proyecto para que el Estado recupere recursos lo que es el cambio de los valores en las retenciones. Claro, claro. Que no es aumento de alícuotas, sino que en la gran mayoría de las actividades que tienen exportaciones no es más que actualizar los valores que fueron fijados en pesos con límites de 3 y 4 pesos por dólar en agosto de 2018, cuando la emergencia que Macri vuelve a poner las retenciones que había sacado en 2016, quitándole capacidad de obtener, digamos, recursos fiscales al Estado, para ahora actualizarlos con los actuales valores del dólar. Porque, a ver, se actualizaron tarifas, se actualizaron combustibles, se actualizaron otros ítems, y justamente las retenciones quedaron en pesos, sí, fueron perdiendo, digamos, representatividad en los volúmenes exportados. Y me refiero fundamentalmente a las exportaciones de los de las cadenas agropecuarias, que son las que han mostrado mayor rentabilidad en la Argentina, en el caso de la soja y algunas otras producciones agropecuarias, que son hoy las que declaran la guerra y que la ministra Bullrich dice con barbaridad que se tiren piedras a los legisladores, sí, tremendo, y al Ejecutivo que plantea la actualización de las retenciones. Hablamos de solidaridad por la emergencia, hablamos de responsabilidad política, porque hay que reconstruir el Estado que los CEOs debilitaron, dejando al mercado como único asignador de recursos, y ahí están los resultados que tenemos de apertura de la cuenta de capitales con fuga de capitales, endeudamiento a límites insospechados que dejan inerme a la Argentina, una restricción externa enorme, dramática, en cuanto que no tenemos disponibilidad de divisas, y la postración en niveles dramáticos de la producción y del empleo. Sin duda. Entonces, ahora, orgullosos de que este proyecto se discuta en el Parlamento y no se decida por decreto de necesidad y urgencia, que en realidad la hora lo demandaba. Así pero es. Nuestro presidente y vicepresidenta y los ministros han aceptado discutirlo en el Parlamento y poner algunos elementos como política de Estado para que la Argentina los tenga para largo plazo y pueda demostrar la capacidad de producir y después de pagar y honrar las deudas, que en muchos casos son ilegítimas. Bien, diputada, le consulto también esto, ¿no? Esta preocupación que había entre los docentes y los jubilados docentes, ¿no? Esto de la suspensión por 180 días de la aplicación del 82% móvil para las jubilaciones de la docencia universitaria, preuniversitaria y de los investigadores, que causó, bueno, reacciones de prácticamente todos los gremios docentes del país. ¿Cómo quedó este aspecto del proyecto? ¿Lo sacaron? ¿Lo suspendieron? ¿Quedó? ¿Cómo fue al final? Esto era una suspensión por 180 días de todos los regímenes especiales, y en ese marco quedó filtrado, colocado la cuestión que tiene que ver con los regímenes docentes. Hemos conversado con distintos legisladores y con representantes del Ejecutivo para que esto sea modificado, porque no es lo mismo la situación de los docentes y los investigadores que vienen, en el caso de los investigadores, aportando un 2% desde hace 20 años como diferencial para poder obtenerlo al final de su carrera activa, que los diplomáticos, los jueces o algunos sectores de personales de las Fuerzas Armadas. Esperemos que eso concrete el cambio, porque se ha conversado largamente y se ha trabajado para que no esté en los despachos, por lo menos en el despacho de mayoría. No tengo la letra final porque va a estar en la sesión, no quiero comprometer algo que hoy no tengo en la mano a vista definitivo, pero sí está el compromiso de palabra, in voce, de esta modificación. Podremos confirmarlo después que concluya la sesión y se haya aprobado el proyecto. Para eso transcurrirá todo el día de hoy, parte del día de mañana en diputados y todo el día de mañana para que lo tomen los senadores, siempre y cuando podamos evidentemente lograr los acuerdos que nos permitan tener la mayoría de los votos que acompañan este proyecto, para lo cual somos optimistas, y también obviamente los votos en el Senado los tenemos. hay apoyo de sectores de gobernadores, hay debate en Juntos para el Cambio, son muy duros con el tema de las retenciones, no quieren reconocer que la emergencia es producto de sus políticas. Hay que decir claramente que no son fruto las situaciones de emergencia del cambio climático, pueden haber incidido las situaciones financieras internacionales, pero el gobierno de Cambiemos desde el primer día se propuso debilitar al Estado y achicar los costos laborales y los derechos de los trabajadores. Esto no hay ninguna duda y se puede afirmar porque fue política tras política durante 4 años. Nosotros tenemos la responsabilidad política de representar a quienes nos eligieron para dar vuelta a esta dramática situación. En lo territorial, en lo social, en lo laboral y también en lo económico general. De eso nos estamos haciendo cargo.